yeah! 마탕 인트루멘탈의 The Mixtape Big O Yes, yes, yo Traje con torre por huacales Sobre instrumentales Para hacer el sexo sin usar los genitales En cámara lenta y sin cortes comerciales Sí, R.A.P. esas son las iniciales Lo quieren hacer musical o personal Como se garantiza un trabajo profesional Lo llevan con mi maniobra lirical Rapeando a mí tú no me vas a asesorar Tú me vas a el sexo oral Soy un rapero de cartón Mando el micrófono y comienza la encima ratón Tengo un corazón lleno de fe pues tengo lo que hay que tener Y si he de tener fe en mí entonces ¿quién me va a detener? On fire, hace rato Meten menos para que un sueldo mudo con carne de chivato Fanáticos en histeria, welcome to mi Gomenia No fuerces conmigo que tú te el gran una él Y el batallón de Dream Team Abran su fullín que venimos a meterle un huevo del tamaño de Yao Ming Dejen de tirar quilín Que ninguno de ustedes salen con nosotros ni tirándonos por el pin Cuidado si te quilla Lo tengo en mountain bike bajando la loma con los cangrejos sin zapatillas Un voltaje que te haya empleado 20 por la tetilla Y un récord de saca lleva de un palo por la costilla ¡Bum! Así suena mi chacún Pregúntale a Dobón si no te mato sin hacer yun yun Raga raga pum pum Y bebo un beat, llueve sangre Compadre rapeando soy huérfano, no tengo madre Te quilla cuando sobresalgo Tu ego es más grande que tu talento Tiene que bajarle algo porque ahora somos nosotros que tenemos el rap a cargo Y el batallón for life, esto es para largo Esto es para largo Si no, pregúntale a BK Big O Matando instrumentales de mixtape yeah. Unito Wayne Caja Musical Studios Que el batallón for life El OG Mama Whoop